Bueno, se va a realizar el día 29 de 8:30 a 15 horas en la sede del Club Cañuelas. Está organizado por el Hospital Marcetti, el Club de Leones de Cañuelas, y vamos a estar trabajando en conjunto con el Hospital Garrahan. El Hospital Garrahan va a ser de banco de sangre, se podría decir, ¿no? Es, digamos, donde se va a trasladar toda la donación. Sí, la realidad es que el Hospital Garrahan nos convocó en estos momentos y en esta época del año. Siempre hace falta mucha sangre y los chiquitos lo necesitan con mucha cantidad, digamos. Entonces estamos trabajando en eso para poder cubrir las necesidades, aunque sean mínimas, del Hospital Garrahan. Bien, y desde el Club de Leones, ¿cómo están organizando la jornada? Bueno, esto se hace, es un trabajo conjunto con el Club Cañuelas, que pone la sede, el Hospital Marcetti, que siempre colabora con todo lo que tenga que ver con el Club de Leones, no solo brindando la capacidad de su personal, sino también de ambulancia, Luis, y colaborando para todo lo que ellos necesiten y podamos asistir, con el desayuno también y con todo lo que es llamando a los donantes o personas que quieran donar. Le tomamos el nombre, el apellido, le asignamos los horarios, todo lo que viene haciendo desde hace ya 5 años el Club de Leones. Bien, los médicos, los enfermeros, las ambulancias van a ser todas del Hospital Marcetti, ¿no? Lo que va a aportar el Hospital Marcetti es el personal de emergencias que va a estar en el lugar. También vamos a trabajar en conjunto con el Hospital Garrahan por lo que es la parte técnica y todo lo que va a estar dispuesto entre el hospital y el Club de Leones por el tema del desayuno y el break para todos aquellos que se acerquen. Y Diego, contanos, ¿cómo pueden hacer las personas para acercarse al lugar? Si hay que hay una preinscripción. Sí, hay una preinscripción. Nosotros tenemos, porque vos tenés que entrar a la página, como si fuese un formulario para completar del Garrahan, donde vos ya quedas inscripto, quedan tus datos ahí. Y después tenés que ir el día, que es el 29, a hacer la donación, claro, propiamente dicho. Ahí lo dice, Luisito. Es 11-3403-1467. Bien. Y hay otro más, que es el de la León Lilian Furia. Es 22-26-60-19-58. ¿Y requisitos que hay que tener para poder ser donante? Puedes ayunar normalmente. Una vez que ingresa a la sede, el personal le va a hacer una breve consulta y una breve encuesta y ahí se va a disponer si está en condiciones de ser donante o no. Es muy importante que se acerquen, ¿no? Porque en el último tiempo ha bajado, ¿no?, la cantidad de donantes. Como decía Adriana, en esta época del año siempre hay una baja de lo que es los donantes, tanto en el hospital como en cualquier otro centro. Por eso llamamos a la concientización de todos aquellos que pueden hacerlo y la importancia que tiene, porque puede ser para nosotros, para cualquier familiar, y también solventar los bancos de sangre, que es muy importante. Bien. Adriana, y ya agradeciéndote por la nota, recordanos el día y el horario y el lugar donde se va a estar realizando la jornada. Este jueves 29, en la sede del Club Cañuelas, y es de 9 de la mañana a 15 horas. Si van un poquitito antes, mejor así los podemos agendar, y pueden estar todos cómodos, tranquilos, con las medidas de seguridad como siempre tenemos y brindarles lo mejor, pero lo más importante en este momento es que podamos ayudar al Hospital Garrahan y nada mejor que la comunidad de Cañuelas y nuestro Hospital Marcetti trabajando en conjunto con el Club de Leones para ayudar a los que más lo necesitan. ¿Primera vez que el Hospital Garrahan trabaja con Club de Leones en Cañuelas, es así? Sí, es la primera vez. En otras oportunidades nosotros lo hemos hecho para el Hospital Posadas. Kirchner, el Hospital Posadas también, y esta es la primera vez que lo estamos haciendo para el Hospital Garrahan. Es más, desde el distrito O5 se está haciendo una campaña, digamos, a nivel distrito de todas las localidades, que cada Club de Leones organiza una colecta de sangre para el Hospital Garrahan.